Yo sabía que a Zurano lo mató la policía. Yo sabía que a Zurano lo mató la policía. Ya está, encuentro con amigos. Llegó, encuentro con amigos. Ahí va, se va a acompañar. De 10 a 13 vamos a estar con vos. Ahí va, con información y buena música, que es lo mejor. Ya está, encuentro con amigos. Llegó, encuentro con amigos. Ahí va, te va a acompañar. De 10 a 13 vamos a estar con vos. Ahí va, con información y buena música, que es lo mejor. Sí. La pena a imponer está decidida en la ley y es la de prisión perpetua e inhabilitación perpetua con más. Señoritas, señoras, señores, hay que terminar de leer la sentencia, por favor. Caso contrario, se procede de inmediato a desalojar la sala. Este es un acto que hay que terminar de cumplir, estamos obligados a ello. Gracias. En consecuencia, conforme al el acuerdo de votos que antecede la Cámara Segunda en lo criminal, por unanimidad falla. 1. Condenando a Sandro Gabriel Berte, Pablo Federico Bender y Juan Francisco Barrera como coautores de los delitos de homicidio agravado por alevosía y por haber abusado de sus funciones siendo miembros de una fuerza de seguridad en concurso real con vejaciones, a la pena de prisión perpetua más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos accesorias del artículo 12 y artículo 499 del Código Procesal Penal. 2. Condenando a Pablo Andrés Albarrán Cárcamo, Pablo Roberto Quidel y Diego Vicente Cuello como coautores de los delitos de homicidio agravado por alevosía y por haber abusado de sus funciones siendo miembros de una fuerza de seguridad en concurso ideal con incumplimiento de los deberes funcionarios públicos, a la pena de prisión perpetua más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos accesorias del artículo 12 del Código Penal y artículo 499 del Código Procesal Penal. 3. Condenando a Héctor César Martínez como coautor de los delitos de homicidio agravado por alevosía y por haber abusado de sus funciones siendo miembro de una fuerza de seguridad, a la pena de prisión perpetua más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos accesorias del artículo 12 y 4 del Código Penal y 499 del Código Procesal Penal. Lo primero que quiero decir, y permitime en memoria con Alberto, si no hubiéramos venido nosotros, quiero decir en la provincia de Río Negro, si nosotros no hubiéramos venido, Daniel Solano estaría en Neuquén. Porque los jueces, en la primera etapa del encubrimiento, dictaminaron eso, que Daniel Solano estaba en Neuquén. Es decir, quiero remarcar que esto fue gracias al trabajo del doctor, el mío, y muchos años de sacrificio. Si no, esta sentencia no hubiera recaído. Segundo punto, lo escucharon bien claro al tribunal decir que no están de acuerdo con esa remisión tardía de enviar la causa a la justicia federal. Eso fue una maniobra de encubrimiento, cuyos autores ideológicos son primeramente el fiscal Bodrato y el doctor Martínez Vivot, quienes patearon la causa a la justicia federal para favorecer a policías asesinos. A eso hay que decirlo. Esos dos años nos llevaron la muerte de Gualberto Solano. Por supuesto, también manifiesto mi enérgico rechazo al comentario del tribunal que no había pruebas con respecto a la estafa y a las maniobras de Daniel para el tema salarial. Su propio padre lo dijo, su padre, porque Daniel Solano habló con su padre y le dijo: vamos a pedir el reintegro del dinero, vamos a demostrar la estafa, vamos a llevar a juicio a los autores ideológicos. Porque ustedes entienden que acá 7 policías asesinaron porque quisieron. No se preguntan por qué estaban los policías en el boliche, por qué fueron al boliche, policías que no estaban de adicional. Entonces, eso lo hemos explicado hasta el cansancio con el doctor Aparicio. Entonces, esto continúa, no vamos a bajar los brazos. Nosotros le dijimos a ustedes, el 7 de diciembre del año 2011, que Daniel Solano había sido asesinado. Y no nos creyeron. Se lo dijimos al mes. En mayo se lo dijimos al gobernador. Se lo dijimos al senador Pichetto acá con el doctor, en el ámbito de la municipalidad. En mayo del 2012 sabíamos quién eran los asesinos. Hay que decir que todos esos testigos que ellos remarcaron lo aportamos nosotros con el doctor Aparicio. No fue la fiscalía que llevó a Juana Torres, no fue la fiscalía que llevó a Oligario Palma, no fue la fiscalía que llevó a Gustavo López, fuimos nosotros. Testigos que fueron amenazados, que se fueron de la provincia, que fueron vejados. Entonces, mi reconocimiento a esos testigos y, por supuesto, nuestro reconocimiento a Gualberto, a los amigos que nos ayudaron, a Luis Polaxagüe que está aquí, al padre Cristian Borín, muchos calificados como marginales por esta sociedad. Para Chuele nuestros testigos eran marginales. Claro, le creían a la doctora Bosco. Es mucho más importante que creerle a Gustavo López o a Juana. Fue una vergüenza que este tribunal tenga que decir las maniobras de encubrimiento del señor Pehuenche. ¿Ustedes escucharon cuando se habló de Pehuenche, de maniobras de grabar testigos? Entonces, acá, eso se llama encubrimiento. Vamos a seguir peleando para que haya justicia. Y el octavo asesino, que se llama Tomás Vega, que estuvo en el boliche, que era el encubridor, que fue el investigador, que estuvo en la oficina, también sea penado, porque tenemos un octavo policía asesino que se llama Tomás Vega. Hoy yo me pregunto, ¿se animará el gobierno a suspender estos policías? ¿Los pondrá en disponibilidad? ¿Vos te diste cuenta que dice estos policías se van ahora a la comisaría a cumplir función y se van a poner la pistola en la cintura? ¿Vos te da? Se tendría que haber dicho en la sentencia, artículo 4, 5, 6, no sé, remítanse en las actuaciones a la policía, por lo menos, che, iniciemos un sumario para ver si esta gente no sigue siendo policía. ¿A vos te consta que no sigan siendo policía? ¿Te consta que van a ir a la comisaría o no? ¿Podemos saber? Hemos suspendido a un fiscal porque dijo términos contradictorios y erróneos sobre la mujer, el fiscal Zornita, creo que se acuerdan. Bueno, suspenderemos a 7 policías que acaban de ser condenados por homicidio, o también aplicaremos la ley orgánica de la policía que dice un policía no puede ser sancionado hasta tanto no haya una sentencia firme. Esto es vergonzoso. Pero bueno, estamos en Río Negro. Una sentencia creo que histórica en la provincia de Río Negro, a pesar de que no se dé lugar a la prisión preventiva, ¿no? Pero bueno, todos condenados a prisión perpetua. Sí, todos condenados a prisión perpetua, pero están en libertad, de hecho siguen estando en libertad hasta que se agoten las instancias recursivas que entiendo que van a demorar 1 o 2 años, pero todo ese tiempo van a estar van a seguir en libertad. Sí, satisfecho, porque bueno, fue una larga tarea que hemos emprendido y que bueno, hasta el momento ha dado fruto. Todavía no está todo definido porque le quedan a los policías 2 instancias recursivas. Bueno, un poquito de justicia, ¿no? Ante tanta mugre y memoria por Gualberto también. Sí, por supuesto, por Gualberto, que no llegó a ver a esto, pero bueno, no, por Gualberto, por Daniel y por tantos otros trabajadores asesinados y desaparecidos. Es un paso que se dio, ¿no? La verdad, como yo digo, que la lucha de Teo Gualberto, los años de lucha que él tuvo que pasar aquí, tuvo que estar pidiendo, ¿no?, por encontrar el cuerpo de su hijo y porque los responsables paguen, ¿no?, lo que hicieron con Daniel. Y hoy todo lo que nosotros, porque Teo Gualberto se fue sabiendo lo que pasó con Daniel. Nada fue oculto. ¿Por qué te digo? ¿Por qué él se fue sabiendo lo que hicieron con él? Porque habían testigos que llegaban a la carpa y con miedo, con la capuchita de su gorrita tapándose. Porque nosotros acampábamos frente de la del juzgado de Chuele. Entonces, ¿qué había en el juzgado? Había policías. Y llegaban los testigos y nos decían, todo lo que se escuchó acá es lo que los testigos esos mismos nos dijeron aquel día cuando llegaban con temor, con miedo. Nos decían que ellos estuvieron en el boliche, que vieron cómo lo sacaron a Daniel, que vieron cómo lo golpearon, cómo Daniel trataba de defenderse. Entonces, hoy se dio un paso más, ¿no? Y nos quitaron a Daniel. Y también nos quitaron a Tío Gualberto. Digo, el abrazo que nos estamos dando nosotros ahora, realmente se lo está dando Daniel y Gualberto donde sea que estén. Ahora sí, hay un poquito más de paz, pero no hay justicia. que Daniel está muerto y está desaparecido y Gualberto está muerto. Eso es irreversible. Daniel hay que seguirlo buscando y no se puede hablar de justicia cuando en Valle Medio, en el Alto Valle, en el Alto Valle, en la provincia de Río Negro, siguen habiendo escenarios donde se constituyen situaciones de explotación y de muerte. Entonces, de nada sirve semejante sacrificio si se siguen reproduciendo en la vida cotidiana de las personas acciones violentas entre de la parte privada o de la parte pública o de la complementación de ambas. Pero bueno, hoy es un día para darnos un abrazo y sentir un poquito más de paz. Pero hay que seguir trabajando. Y a Daniel hay que seguirlo buscando, hay que encontrarlo. Gracias. Bueno, cariño, en especial a toda la gente de Viedma, a la Radio Encuentro, de todo el equipo que componen, que han estado del principio acompañando y cerca. Porque buena parte, fundamentalmente los medios de Valle Medio, estuvieron ausentes. Que se hagan esa pregunta también, hagan un aprendizaje de sus ausencias. Sus ausencias lastiman. Entonces, doy una gracia especial a todos aquellos medios que se acercaron a la familia y los acompañaron. El ciudadano y los medios y todos los que componen una sociedad tenemos que construir lo que hay que construir desde la sensibilidad de la víctima, desde ahí, aunque lo que haya para expresar pueda llegar a ser doloroso o toque interés. Ustedes hicieron eso y eso se valora. Queremos encontrar el cuerpo de Daniel. Eso es lo que nos entreguen el cuerpo de Daniel. Eso es lo que nos falta.